Listas de correo versus redes sociales. ¿Cuáles de las dos herramientas son mejores para gestionar una comunidad, para gestionar una audiencia? Porque al fin y al cabo también las listas de correo tienen un sentido social. ¿Sí? No te digo social como las redes sociales, pero sirven para administrar una comunidad, sirven para tener toda la comunidad concentrada. Imagínate que todos están suscriptos quizás a la lista de correos, porque todos terminan siendo audiencia, terminan siendo oyentes, terminan siendo parte de la comunidad que sigue a determinado sitio web o a determinado profesional. O no es tan así. Velkommen til Community Manager Podcast. Med din vært, Sebastian Corey Pelletschus. Hola communities, bienvenidos al episodio número 35 del podcast del Community Manager. Acá estamos para hablar de listas de correo versus redes sociales. ¿Qué herramienta es la mejor para gestionar una comunidad? ¿Qué herramienta es mejor para administrar una comunidad? Yo sé que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Pero las voy a comparar porque al fin y al cabo estamos intentando tener una audiencia agrupada en algún lugar, tener a las personas que nos siguen agrupados en algún lugar. Y las redes sociales yo creo que son la mejor opción para agrupar a todos estos fans nuestros, entre comillas lo digo porque ya hablamos de la diferencia entre fans, audiencia y comunidad. Pero bueno, de alguna manera hay que llamarles, ¿sí? A nuestros seguidores, ¿sí? Que quizás Twitter se nos va a enojar porque los seguidores son en Twitter, pero si les decimos fans son en Facebook y si les decimos amigos también son en los perfiles de Facebook. Así que bueno, ¿cómo les decimos? Va a depender obviamente del tipo de seguidores que tengamos, ¿sí? Si son pasivos, si son activos, bueno, ya lo hablamos en el episodio en el que estábamos comparando de alguna manera una comunidad con una audiencia y con los fans, marcando las diferencias, más que nada. Así que bueno, si querés, podés ir a buscar ese episodio como para enterarte más o menos de qué estoy hablando. Antes de meterme de lleno en el episodio del día de hoy, te quiero hacer acordar que en correapalacios.com me podés contratar a mí, Sebastián Correa Palacios, como consultor de redes sociales, ¿sí? Para ayudarte en tu estrategia. Si estás ahí que no sabes para dónde disparar, bueno, me contratás, me llamás y vamos a ver qué podemos hacer. Y además también en correapalacios.com tenés el curso sin fin del Community Manager. Ahí tenés un curso que no tiene fecha de finalización, que continúa siempre porque las redes sociales se actualizan todo el tiempo, algunas desaparecen, otras aparecen, cambian sus funcionalidades, por lo tanto no podemos hacer un curso que termine, que tenga fecha de finalización, que dure 3 meses, porque es más, mientras estoy dando el curso ya va quedando obsoleto, porque quizás las cosas que estoy enseñando en el curso ya no existen más, porque ya a las redes sociales se les ocurrió cambiarlas. Entonces dije, no puedo estar dando un curso así. Vamos a plantear un curso de Community Manager, pero sin fin. Vamos a plantear un curso de Community Manager en el que vamos a estar actualizando todas las semanas, vamos a estar dando clases nuevas todas las semanas, obviamente yendo a la par de las actualizaciones de las redes sociales y enseñándote cuáles son las maneras nuevas de comunicarse con los fans, las maneras nuevas de comunicarse con la comunidad y las maneras nuevas de hacer marketing a través de redes sociales, ¿sí? Todo esto en correapalacios.com. ¿Lo recordaste? ¿Lo anotaste? Listo, bárbaro. Entonces nos metemos en el episodio de hoy, de lleno en el episodio de hoy. Listas de correo versus redes sociales. ¿Qué herramienta es mejor para gestionar una comunidad? Para agrupar una comunidad, ¿sí? Obviamente, si escuchaste alguno de los podcasts que yo hice alguna vez o si sabes de qué hablo de redes sociales, obviamente para mí las redes sociales son el mejor canal de marketing para terminar agrupando y gestionando una comunidad. Ya lo dije en los primeros episodios, ¿sí? Lo voy a seguir defendiendo siempre, es por eso que estoy haciendo un podcast hablando de redes sociales, ¿sí? Pero al fin y al cabo, si te lo pones a ver desde un punto de vista un poco más amplio, las dos herramientas sirven como para agrupar por lo menos comunidades. No sé si gestionarlas y no sé tampoco si llamarlas comunidades. Vamos a llamarlas audiencias, ¿sí? Audiencias por una cuestión de que no interactúan entre ellos, por lo tanto no van a ser comunidades. Por lo menos en lo que tiene que ver con las listas de correo. ¿Por qué? Porque en una lista de correo los fans ni se conocen entre ellos. La audiencia ni se conoce entre ella. Solamente están suscriptos al sitio web. Y solamente la comunicación es 1.0. Fíjate, en una lista de correo no hay comunicación de doble vía. Es más que todo tipo un megáfono, ¿viste? Es como si el profesional o la marca o el sitio web estuviera hablando por un megáfono y comunicando novedades. Pa, pa, pa, pa. Es básicamente eso. Obviamente que muchas veces en las listas de correo los mails permiten que se pueda responder el mail, que el usuario, que el suscriptor pueda responder el mail. Pero la mayoría de las veces es si quiere comprar algo, no necesariamente como para contestar y como para mantener una conversación similar a la que se puede entablar, a la que se puede mantener en una red social, ¿sí? En un perfil de redes sociales, en una fanpage de Facebook, en un perfil de Twitter o lo que fuera, ahí sí se puede de alguna manera mantener una conversación. Comentario, comentario, comentario, comentario. Es una comunicación 2.0, que quizás en una lista de correo no. En una lista de correo, el usuario se suscribe y termina ahí dando su dirección de mail como para poder recibir actualizaciones, newsletters de la marca, newsletters del sitio web con determinada información que el sitio considera que es relevante para nosotros. Pero ¿qué es lo que realmente los sitios web incluyen en las newsletters? ¿O para qué se suele crear una lista de correo? ¿Para qué se le pide al suscriptor que justamente se suscriba? ¿Para qué se le pide al usuario que se suscriba? Habitualmente después lo que se quiere hacer es vender a través de la lista de correo. Lo que se quiere hacer es tener una base de datos de audiencia, una base de datos de personas que estén interesadas en nuestro producto, para después intentar terminar de venderles a través de mails, a través de un contacto, ¿sí? Realmente a mí mucho no me gusta el sistema de la lista de correo. Prefiero toda la vida el sistema de redes sociales como para poder gestionar la comunidad. En principio por esto, porque siempre la lista de correo termina siendo casi unidireccional la comunicación. Y solamente el sitio web se comunica con los suscriptores. Y les manda mails y termina siendo como el único que al fin y al cabo puede hablar. Es como que no se le da lugar a la audiencia como para que, sí para que responda a veces, pero no como para que se comunique directamente, ¿sí? Como puede ser una red social en el hecho de que en el grupo que se arma en una red social, ¿sí? En el grupo de fans, en el grupo de personas que han puesto, por ejemplo, like en una página de Facebook, cualquier persona puede comentar algo, cualquier persona puede entablar una conversación, cualquier persona puede de última hacer un post y esperar que la marca le responda. Entonces me parece que hay una comunicación mucho más importante en una red social. Además, tengamos en cuenta que la lista de correo, como te decía recién, no se conocen cada uno de los fans. Entonces no podemos hablar de comunidad organizada o agrupada en una lista de correo. No, tenemos que hablar de audiencia porque no se conocen entre ellos. Entonces es imposible que formen una comunidad cuya quizás característica principal tiene que ver con la interacción entre los miembros de la comunidad, ¿sí? Ahora, vamos a hablar básicamente de los integrantes de la lista de correo, ¿sí? Realmente los integrantes de la lista de correo, ¿son la audiencia del sitio web? ¿Son la audiencia de la marca? ¿O son personas que en su momento fueron incluidas en la lista de correo un poco de prepo? O un poco no, pero bueno, depende de la estrategia de cada uno. Pero habitualmente a una lista de correos se ingresan personas mediante un lead magnet. ¿Qué es un lead magnet? Es algo que se le ofrece a la persona, al usuario, a cambio de su mail. Habitualmente, no sé, es un ebook en PDF, un mini curso, es las primeras clases gratuitas de un curso, no sé, algo. ¿Sí? Algo que el usuario pueda llevarse a su casa de manera gratuita solamente por dejar su dirección de correo ahí. Muchos dicen que en una lista de correo las personas están autorizando que nosotros después les enviemos mails. Pero en realidad no lo están autorizando porque quieren, no lo están autorizando adrede, lo están autorizando un poco engañadas. ¿Sí? Si bien Sí, siempre aparecen los carteles y dice que se va a agregar el mail a una base de datos, a una lista de correo y demás. Bueno, habitualmente las personas no lo hacen porque quieren, no dejan su mail porque quieren. Cuando hay un lead magnet de por medio, ¿por qué? Porque lo hacen justamente por ese lead magnet. Lo hacen justamente a cambio del ebook, a cambio del curso, a cambio de lo que fuera. Distinto es cuando hay una lista de correo cuya suscripción es totalmente libre, es totalmente voluntaria, por decirlo de alguna manera. No hay nada a cambio. Vos te suscribes si querés. Entonces ahí realmente sí podemos llegar a hablar de que los que se suscriban son parte sincera de la audiencia, ¿sí? Porque nadie estuvo obligado a suscribirse. Es más, no te daban nada por suscribirte. Básicamente es eso. No te daban nada por suscribirte. Entonces, si vos querés, te suscribís. Es muy voluntaria la cosa. Si querés, te suscribís. Perfecto. Entonces, si nos ponemos a pensar, la gente que se suscribe sin obtener nada a cambio es la gente que podríamos considerar como que es parte de la audiencia real, ¿sí? La gente que se suscribe solamente porque hay algo a cambio, quizás no se quisiera suscribir. Quizás no se hubiera suscrito si no hubiera habido nada a cambio. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que se suscriben solamente porque hay algo a cambio, se suscriben solamente por interés. ¿Podemos llegar a decir que esas personas son parte de la audiencia? ¿Podemos llegar a decir que esas personas son parte de nuestra comunidad? ¿Podemos llegar a decir que si se suscriben personas a nuestra lista de correo y nosotros les estamos ofreciendo un ebook a cambio, realmente esas personas, si no hubiera estado el ebook, se hubieran suscrito? Si son parte de nuestra comunidad, si realmente son parte de nuestra audiencia y les interesa lo que nosotros decimos o hacemos, se van a suscribir o se hubieran suscrito sin encontrar nada a cambio. Pero al ofrecer algo, realmente estamos atrayendo a personas que quizás no son afines a nuestro producto, a las personas que quizás no les importa nuestro mensaje y lo único que están haciendo es suscribirse solamente porque hay algo a cambio. Entonces, la diferencia, quizás también una de las diferencias más importantes con una red social, es que a las redes sociales uno se puede suscribir sin encontrar nada a cambio. A las redes sociales, bueno, sí, podemos ofrecerle algo a cambio también, obviamente. Podemos decirle de la misma manera que lo decimos que se suscriba que se suscriba a nuestra lista de correo, ¿sí? Que se va a llevar el lead magnet, que se va a llevar el ebook de regalo. Le podemos decir también, sí, hacete fan de nuestra página en Facebook y te vas a llevar el ebook de regalo. Pero realmente nunca vi que alguien haga eso. Siempre vi que la invitación a seguir a una persona en redes sociales siempre fue a cambio de nada. ¿Nos querés seguir? Perfecto, seguinos. Sin embargo, a la lista de correo sí. Vi como ese, bueno, vos me das tu mail y yo te doy un ebook. Realmente no lo veo, como que no le veo futuro a eso, ¿sí? Obviamente que si lo hacen es porque convierte y si lo siguen haciendo es porque siguen convirtiendo. Porque, qué sé yo, vienen y se bajan tu ebook 50 personas y quizás de esas 50 personas a 25 les terminás vendiendo un ebook más grande. Pero las otras 25, ¿qué? Las otras 25 quizás son parte de tu comunidad ficticia, porque realmente no les interesa lo que vos decís. Es más, los mails que vos les envías quizás nunca los abren, quizás están ahí solamente estorbando. Entonces vos quizás tenés una base de datos, una lista de correo de 5.000 personas de las cuales te sirven 1.000 y de las cuales ya te compraron 800, entonces solamente te quedan 200. Claro, tenés que salir a buscar más gente. Ahora, ¿sirve tener una comunidad, entre comillas, de muchísimas personas que no están interesadas en lo que nosotros queremos hacer? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces se ofrece el ebook descargable, el curso o lo que fuera, como atractivo para dejar tu correo electrónico, sin que esa persona realmente demuestre interés en lo que nosotros estamos haciendo, o demuestre interés en el sitio web o en la temática que trata, no sé, el blog, el podcast o lo que fuera. Entonces, perfecto, vos les dejás un ebook de regalo como para que la persona se suscriba y te deje el mail. ¿Realmente te interesa que la persona te deje el mail? Porque es como que no está interesada. Volvemos otra vez a los usuarios, a los fans intrusos, a los fans basura, a todas esas personas que están solamente por interés ahí dentro de tu comunidad y que tarde o temprano te terminan perjudicando. Quizás, bueno, cada uno tendrá su estrategia, ¿no? Quizás por fuera de las redes sociales y en una lista de correo se ofrezca algo a cambio, las personas dejen su mail y muchas de esas terminen convirtiendo, o un porcentaje de esas terminen convirtiendo, y es por eso que es una estrategia. Bueno, no tiene que ver con la estrategia que hacemos en redes sociales. Es una estrategia diferente, porque la estrategia que hacemos en redes sociales no se basa en tener la mayor cantidad de fans posible e intentar convertir a alguno de ahí, sino la idea es tener fans que después interactúen. La idea es tener fans reales. La idea es tener fans que a los cuales les interese nuestro mensaje, para que después interactúen, para que después haya conversación, para que las redes sociales estén activas y para que, de alguna manera, también, como hablábamos ayer, esas personas, nuestros fans, terminen invitando, terminen recomendándonos a otros amigos. Ese es el sentido de las redes sociales. Ese es el sentido de la comunidad gestionada en redes sociales. Que haya interacción, que haya comunidad, justamente. Que la audiencia ahí tenga un lugar como para poder interactuar con nosotros o entre ellos. Y después, un porcentaje de esas personas terminen convirtiendo. Un porcentaje de esas personas se conviertan en clientes. Un porcentaje de esas personas después termine invitando amigos y termine recomendándolos y termine también incluyéndolos a nuestra base de datos de fans. O que después esas mismas personas se terminen haciendo fans nuestros. El sistema de lista de correo termina siendo una estrategia de marketing, pero diferente. No podemos, de alguna manera, decir que se maneja igual que las redes sociales. Sí, puede llegar a servir para lo mismo, puede llegar a ser una herramienta más para gestionar una comunidad. Pero yo personalmente me quedo con las redes sociales, por una cuestión de que las redes sociales son 2.0, o sea, permiten la comunicación de ida y vuelta, quizás la lista de correo no, quizás la lista de correo sea solamente para que hable la marca, sea solamente para que hable el sitio web y se dirija a todos sus suscriptores. Puede ser que muchos de sus suscriptores no se hayan suscrito porque tenían ganas, sino que se hayan suscrito solamente porque había algo a cambio. Siempre y cuando, reitero, siempre y cuando haya algo a cambio. Hay muchos sitios web que tienen una lista de correo y ofrecen una suscripción para el que quiera, sin nada a cambio. No te están obligando a nada. Simplemente te dicen acá, si querés suscribirte y recibir nuestras novedades, pon el mail acá. Eso es totalmente voluntario. Eso quizás puede llegar a armarnos una base de datos un poco más sincera, ¿sí? De toda gente a la que realmente le interesa lo que nosotros tengamos para decir y no haya venido solamente por lo que le estábamos regalando, ¿sí? Ahora, muchas veces a través del newsletter le ofrecen, no sé, suscríbete y vas a recibir una vez por mes todas nuestras actualizaciones. Sí, perfecto. Pero si realmente esa persona es parte de tu audiencia, si realmente es tu fan, ya va a seguir tus actualizaciones. No va a necesitar que vos se las envíes por correo. Sí, también me vas a decir, no, pero lo que queremos lograr enviándosela por correo es justamente ganar un fan nuevo, quizás captar a esa persona que un día vino a nuestro sitio web, estuvo un solo día y se fue. Entonces, si nosotros no le dábamos la opción de que nos dejara su dirección de correo, esa persona la perdíamos. Quizás no volvía nunca más. Lo que nosotros... está bien, bárbaro. Sí, es una opción y válida. Es una opción válida porque es otra estrategia de marketing. Es un canal de marketing diferente al que nosotros hacemos con redes sociales. Con redes sociales nosotros vamos a querer captar la audiencia, pero que la audiencia venga sola. Que la audiencia no venga una vez y se vaya, no, atraerla y que venga una, dos, tres, cuatro, cinco veces, que venga recurrentemente. ¿Cómo la vamos a captar? Bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero haciendo videos en YouTube, haciendo podcast, aportando valor, ¿sí? Dándole un producto, ya lo hablamos. Tenemos que ser una banda que crea canciones y las ofrece. Las personas a las cuales les gusta la música van a volver porque van a querer escuchar más. Esos van a ser los fans que realmente nos interesan, los fans que pueden convertir. No queremos que venga un fan, escuche una canción y se vaya. Entonces, bueno, antes de que te vayas, déjame tu mail. Así después te sigo bombardeando con canciones. No, bueno, pero no sabemos si realmente esa persona quería que nosotros la sigamos bombardeando con canciones. Pero bueno, ¿se entiende? Básicamente es eso, ¿sí? Son dos herramientas, ¿sí? Tanto la lista de correo como las redes sociales, son dos herramientas que sirven de alguna manera para gestionar la audiencia, sirven de alguna manera para agrupar la audiencia, mejor dicho, pero no tanto como para gestionarla. Con las redes sociales sí podemos gestionar la audiencia, podemos contactarnos con la audiencia, podemos crear comunidad. Con la lista de correo no podemos crear comunidad. La lista de correo es solamente para agruparlos y no perderlos como potenciales clientes e intentar que se conviertan en clientes. Entonces, bueno, perfecto. ¿Cómo intentamos que se conviertan en clientes? Obviamente enviándoles mails y demás. No hay demasiada interacción ahí. No puede llegar a ver la interacción que hay en una red social. Es más, yo te diría que no podemos enfrentarlos, no podemos compararlos, no podemos decidir si uno o el otro. Yo te diría que intentes utilizar los dos, porque una cosa no va a quitar la otra. Son quizás dos herramientas de marketing completamente diferentes. No sirven para lo mismo. Si bien en las dos podés agrupar la audiencia, en las dos podés concentrar la audiencia ahí, tener una base de datos de quienes te están siguiendo, los dos intentan convertir los clientes de manera diferente. Los dos tienen objetivos y tiempos diferentes y maneras de proceder diferentes. Creo que las listas de correo no sirven para gestionar las comunidades, no sirven para tener una comunidad, sino que sirven solamente para crear una base de datos de audiencia. Y obviamente después intentar vender. Las redes sociales sí sirven para crear comunidad y para gestionar la comunidad y para poder comunicarse con esa comunidad. Por eso te digo, al ser dos herramientas de marketing que sirven para agrupar audiencia, pero no para gestionarla, por lo menos una sí y la otra no, son dos herramientas diferentes. Entonces, bueno, podés utilizar las dos paralelamente o podés utilizar una o la otra. Eso depende de tu estrategia, de tu objetivo. ¿Sí? Pero no es que tenés que decidir entre una o la otra. Quizás hablemos de audiencia con las dos, pero además con redes sociales vamos a hablar de comunidad y de interacción. Vamos a hablar de comunicación, de conversación, y con la lista de correo no. Es una herramienta de marketing para hacer otra cosa completamente diferente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Si querés usar las dos. O sea, es más, la idea es que uses las dos, porque las dos sirven para cosas totalmente diferentes. Es más, hay muchísimas otras herramientas de marketing también que puedes usarlas todas juntas. Puedes utilizar todas juntas porque tu objetivo es X, entonces para llegar a ese objetivo tenés que utilizar esta, esta, esta y esta, o no. O solamente tu objetivo está en crear una comunidad y después intentar monetizarla, y me parece que para eso no necesitas una lista de correo. ¿Sí? Con hacer un buen uso de redes sociales, ya lo puedes lograr. Hoy a la tarde vamos a estar con el episodio número 36, ya, ¿sí? Y vamos a estar hablando de contactos, vamos a estar hablando de networking y de lo importante que es también conseguir recomendaciones de otros profesionales. Y que como community manager tenemos que sembrar, tenemos que cosechar, sembrar y cosechar, bueno, una cosa es consecuencia de la otra, tenemos que cosechar amistades y contactos como para poder después tener recomendaciones, ¿sí? Tanto de colegas como de otras personas de otros rubros que están conectados con el nuestro, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver hoy a la tarde, acuérdate, 7 de la tarde GMT, ¿sí? Sacá la cuenta a ver cuál es la hora en tu uso horario. Y ahí nos encontramos con el episodio de la tarde del podcast del Community Manager, ¿sí? Gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci, buena fortuna. Nos estamos encontrando hoy a la tarde, Dios mediante. Tak fordi du lyttede til Community Manager podcast. For mere indhold, besøg gorapalacios.com.